Medios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. She take my money, yeah, when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town that digs on me. She digs in my now, I ain't saying she a gold digger when I'm in need. But she ain't messing with no broke. She bro. Digs in my now, I ain't saying she a gold digger when I'm in need. With no broke, broke. I gotta leave. Get down, girl, go ahead, get down. I gotta leave. Get down, girl, go ahead, get down. I gotta leave. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 30 de enero del 2014. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Somebody paying child support for one of his kids. His baby mama car crib is bigger than his. You will see him on TV. Gold Digger, Valero, en una versión muy vocal y muy contemporánea, que es bueno, que espero que les haya gustado y con la cual les damos las buenas noches en una semana dura en este país, pero que tratamos de empezar en este programa con energía. Con música dura. Con música dura. Bien, pues, como lo dices bien, se extiende la violencia en el país y pareciera que el estado de Guerrero ya es también Michoacán. El martes pasado, el líder de la Cámara Nacional de Comercio en Chilpancingo sufrió un atentado donde murió su nuera y fue herido su hijo. Sujetos armados y a bordo de camionetas atacaron a Pío Quinto Damián Guato cuando circulaba en la autopista del Sol a la altura del parador del Marqués. Pío Quinto salió ileso, pero su nuera, Laura Rosas Brito, perdió la vida. La agresión se produjo cuando el empresario regresaba de una asamblea con pobladores de Locotito, municipio cercano a Chilpancingo, donde volvió a llamar narcoalcalde al presidente municipal de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, por cierto, ahí presente. O sea que junto a él lo acusó de narcoalcalde, lo calificó como, leo textual, un bribón que entregó el municipio a la delincuencia. Luego del ataque, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero advirtieron que incursionarían con sus armas en la capital del estado. Por su parte, los habitantes de Locotito marcharon sobre la carretera federal México-Acapulco para exigir el restablecimiento de la seguridad en la zona y respaldaron justamente al grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos. Asimismo, exigieron el retiro de tropas militares que desde ayer sitiaron el Locotito, luego de que los ciudadanos decidieron enfrentar directamente a los grupos del crimen organizados. Cientos de soldados instalaron ayer dos retenes sobre la carretera federal para impedir que los inconformes portaran armas durante la marcha. De manera paralela, guardias comunitarios de la Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero ingresaron a tres poblados más de Chilpancingo y convocaron a los habitantes a sumarse al movimiento por la seguridad que impulsa este grupo de autodefensa avalado y subsidiado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero. Recordemos que ahí este proceso de las policías comunitarias ha tenido, pues, desde largo aliento y justamente ha vivido todo un proceso de formalización y de registro y de cierta institucionalización en acuerdo con el gobierno del estado. Y aunque en apariencia, como lo señalamos al principio, podría haber un paralelismo con lo que está pasando en Michoacán, sí hay que entender que son dos estados diferentes con problemáticas muy distintas también, y que el problema de Guerrero quizás sea hasta más complejo que el del propio Michoacán. La violencia se ha recrudecido en la región luego de que la célula criminal al servicio de la pandilla de los Rojos fuera expulsada hace 8 días del Valle de El Ocotito. Pío Quinto Damián, este líder de la Canaco en Chilpancingo, señaló que de milagro salió ileso del atentado y aseguró que la camioneta en la que viajaba recibió al menos 100 impactos de bala. El dirigente empresarial denunció que la policía municipal estaba al servicio de la banda de los Rojos y detenía jóvenes que eran trasladados al vecino poblado de Zumpango, donde los criminales decidían si los mataban o exigían dinero a sus familiares a cambio de liberarlos. El alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno, se apresuró justamente a deslindarse de estas acusaciones, diciendo que era muy fácil, lo cito textual, es muy fácil abrir la boca, lo difícil es demostrarlo. Además, se puso a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades en el atentado contra el dirigente de la Canaco local. Ayer, previo al atentado, el empresario manifestó su apoyo a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, impulsado por el activista Bruno Plácido, mientras realizaba gestiones para el ingreso del grupo de autodefensa a la capital guerrerense. Actualmente, los guardias comunitarios tienen el control de la seguridad en 8 comunidades que conforman el Valle del Ocotito, y ayer se extendieron a 3 más. Pues así están las cosas. Pareciera, por la información que hay, que este pudiera ser un hecho aislado. Sin embargo, bueno, es difícil saberlo. Lo que sí entendemos es que la violencia se ha recrudecido. Tenemos en la línea telefónica a Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero. Juan, muy buenas noches. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues contentos de hablar contigo, preocupados otra vez por el estado de Guerrero. Juan, Guerrero parece decirle a Michoacán, quítate, que ahí te voy. ¿Qué dimensiones tiene la violencia en Chilpancingo después del atentado contra Pío Quinto Damián, líder de la Cámara Nacional de Comercio en Chilpancingo, el martes pasado? Bueno, ese es un punto muy alto de la violencia que se vive en Chilpancingo, que no ha tenido, digamos, una mirada nacional, porque no ha sido una plaza de enfrentamiento entre bandas del crimen organizado con muchos muertos, como ha ocurrido, por ejemplo, en Acapulco o en otros lugares de en otro estado, sino una violencia soterrada que ya tiene tiempo y que está haciendo explosión en estos últimos días. Violencia expresada en secuestros no denunciados por temor, extorsiones igual no denunciadas por temor, que están afectando a un conglomerado amplio de comerciantes de la capital, un sector de los cuales ha expresado precisamente mediante las denuncias de Pío Quinto Damián Guato. No es el único líder empresarial, hay otros que tienen otras tácticas, que son, digamos, más menos, digamos, enfáticos que Pío Quinto, pero igualmente activos, que están señalando de unos meses para acá la crítica situación que están enfrentando en nada menos que en la capital del estado. Buenas noches, Juan Angulo. Lo saluda Tania Rodríguez. Hemos leído en la prensa y estamos tratando de entender, digamos, el contexto en el que ocurre, como usted señala, este episodio, que es como de alto impacto de cara a un contexto de violencia permanente y soterrada, y esto lo dispara. Pero al parecer este episodio tiene que ver también ya con una decisión un poco más activa, y eso esperamos su confirmación, la de usted, de los grupos, digamos, de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, e incluso incluso el acuerdo de sectores de la población de Chilpancingo de pensar en la necesidad de que avanzaran estas guardias, digamos, comunitarias hacia resguardar la seguridad de la capital del estado. Sí, sí, este es un proceso que se viene gestando de hace tiempo, hace unos 3 meses hubo un acercamiento entre empresarios de Chilpancingo con el grupo de la Policía Ciudadana que representa la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, que encabeza Bruno Plácido, y desde entonces se ha venido señalando esta posibilidad. Los empresarios han dicho, bueno, nosotros no somos de armas, nosotros valoramos, entendemos, damos nuestro apoyo moral a lo que están haciendo estos pueblos de Guerrero que se están levantando contra el crimen organizado, pero nosotros vamos a insistir en que las autoridades sean las que resuelvan el problema de la inseguridad. Esto, pero a esta alianza, digamos, se viene gestando de hace tiempo, pero últimamente se ha, digamos, fortalecido esta alianza, y incluso con la posibilidad de, si no todo el empresariado de Chilpancingo, un sector importante, está reconociendo que sí es necesario que este grupo entre a la capital. Y esto fue una coincidencia también, porque un sector, digamos, del municipio de Chilpancingo, no de la capital, pero muy cerca de la capital, pidió el apoyo de esta Policía Ciudadana y entró un contingente de esta solicitud del pueblo del Valle de Locotit, esta serie de poblados que están sobre la carretera federal y a un lado de la autopista del municipio, aproximadamente a media hora de la capital. Entonces, rumbo a Acapulco, ¿verdad? Entre Chilpancingo y Acapulco. Correcto. Entre Chilpancingo y Tierra Colorada, para ser más precisos, por la anterior carretera, por la carretera vieja, la carretera federal. Entonces coinciden estos dos procesos. Coinciden que llega esta Policía Ciudadana cerca de la capital, y que en la capital sigue la inseguridad, siguen los secuestros, siguen los levantones. Apenas el sábado antepasado un comando armado llegó el sábado pasado un comando armado entró al mercado central, un mercado muy grande, y se llevó de ahí, ante la vista de comerciantes y de consumidores, a 5 carniceros del mercado. Entonces coinciden estos dos procesos, y por eso es que en estos días he estado mencionando mucho esa posibilidad de que ya no en comunidades indígenas lejanas en la montaña o en pueblos costa o de la zona centro, sino en la capital del estado, entre esta Policía Ciudadana que se formó hace un año en la Costa Chica de Guerrero. Juan, al respecto, pues estaríamos hablando de que hoy Chilpancingo, pues propiamente, está ausente de poder. El propio líder de la Cámara Nacional de Comercio de Chilpancingo acusa al presidente municipal, este señor Mario Moreno, que no, homónimo de Cantinflas, lo acusa pues de que él incluso es el autor intelectual del atentado que por poco le cuesta la vida y en donde murió su nuera y salió herido su hijo. Lo acusa de estar coludido con el crimen organizado y le está pidiendo al gobierno federal que la presencia de un comisionado de manera similar a lo que está sucediendo en Michoacán. Platícanos un poco sobre esta responsabilidad del presidente municipal de Chilpancingo, la postura del gobernador del estado. ¿Cómo está esa situación? ¿Realmente nos encontramos ya con un desgobierno? Se oye como palabras extremas, pero lo cierto es que hay una realidad que nadie puede ocultar. Nadie puede ocultar. Yo no soy de Chilpancingo, estoy conociendo la población de Chilpancingo. Hay una comunidad ahí muy cerrada, vieja, y esto es una comunidad que se siente agraviada, que se siente abandonada, ¿no? Y todos los días nosotros no tenemos fuentes, no hay denuncias en el Ministerio Público por desconfianza, pero no hay día que pase que no sepamos de un episodio de violencia contra ciudadanos, contra comerciantes, contra profesionistas, contra gente común en la capital del estado. Y esto ha ocurrido en la gestión de este presidente municipal. Es decir, parece muy temeraria la acusación de este empresario Pío Quinto Damián. El hecho real es que hay una situación crítica de inseguridad en la capital, la capital que gobierna este presidente municipal. Esa es la realidad. La diga quien la diga, en esta realidad nadie la puede ocultar, ¿no? Viudas que les quitan sus terrenos, comerciantes que les obligan a pagar determinada cantidad de dinero, el palenque que se abrió, tenía 3 años cerrado el palenque por la situación de inseguridad. El anterior presidente municipal fue muy claridoso y dijo: no va a haber palenque mientras yo esté, porque es un foco de inseguridad, dando a entender que era un negocio del crimen organizado. El hecho real, más allá de lo que diga Pío Quinto, el hecho real es que ese palenque está de nuevo abierto. Entonces, esa es la situación, independientemente de que Pío Quinto sea un líder controvertido, él está apuntando a situaciones reales, concretas. No se anuncian en los periódicos los comerciantes, los dueños de negocios, porque de inmediato tiene dinero, este señor tiene dinero, entonces hay que caerle. Si nos está dando 5,000 pesos, pues si tiene dinero para anunciarse en un periódico, entonces le vamos a pedir más. Así está la realidad en la capital de Guerrero. Como usted señala, Juan, hemos seguido y hemos tenido el gusto de conversar con usted en otras ocasiones para hablar del proceso de la montaña, para hablar de los hechos preocupantes que sucedieron también en unos picos de violencia muy fuertes en Acapulco y ahora de Chilpancingo. Yo le pregunto, en este contexto y inevitablemente pensando en las decisiones que se han tomado en el estado de Michoacán, ¿qué tan descompuesta está el nivel de gobernabilidad en el estado y qué posibilidades tendría de que se conjuntaran elementos para que el gobierno federal interviniera con esta básicamente declaración de nulidad de poderes como lo hizo en Michoacán? Digamos que hay una diferencia acá en el sentido de que la clase política no está cuestionando a los poderes, no está cuestionando en particular al gobernador. Uh-huh. La clase política ha salido en defensa del alcalde y ya, digamos, descalificado las acusaciones de Pío Quinto Damián. Y por otro lado, el fenómeno acá en Guerrero es un fenómeno más social, más de fuera de las instancias. Entonces yo creo que en ese sentido el gobierno federal también encontraría una situación distinta a la que encontró en Michoacán. Es decir, acá no tenemos grupos de autodefensas que estén conocidos por empresarios o por ganaderos o por grandes comerciantes de los pueblos, sino es un movimiento, digamos, popular, es un movimiento más de base. En ese sentido también es distinta la situación a la de Michoacán. Sí es la situación en el sentido de que hay grupos criminales muy activos que están ya no solamente enfrentándose entre ellos, sino afectando a la población, al ciudadano de a pie, y en ese sentido puede ser darse una situación, puede presentarse una situación en la cual las cosas se salgan de control. Hay líderes muy experimentados con los cuales entiendo ya se abrió la negociación, entre estos Bruno Plácido, el mismo Pío Quinto Damián ha sido diputado federal, fue secretario de educación en el primer gobierno de Aguirre después de la matanza de Aguas Blancas, que son también políticos negociadores. Entonces, en ese contexto yo no veo que se pueda pensar precisamente en una figura de comisionado como la de Michoacán, pero sí se tiene que pensar en algo para resolver de fondo el problema de la inseguridad en Guerrero, porque como tú mismo lo dijiste, unas veces hablamos de Acapulco, otras veces de la montaña, otras veces de la Costa Chica, hoy estamos hablando de la capital del estado, lo que efectivamente confirma, demuestra que no es solamente en un lugar de Guerrero donde hay esta crisis de inseguridad, sino es en 5 de 7 regiones del estado, la situación es muy crítica, la violencia, la presencia de estos grupos del crimen organizado. Juan, el presidente municipal de Chilpancingo, el señor Mario Moreno, ¿es de extracción priista? Sí, es priista, es priista. Sí. Correcto. Y la otra pregunta es la siguiente. Estamos hablando de un estado en el que hay distintos focos de violencia, de focos rojos en todos sentidos. En el conflicto de Chilpancingo, el Ocotito, se habla de que el grupo criminal son los rojos. ¿Podríamos hablar de que este cártel o este grupo criminal es el preponderante en el estado de Guerrero o se avizora la participación de otros grupos criminales? Bueno, mira, hoy en diversas entrevistas radiofónicas Pío Quinto por primera vez señaló abiertamente este grupo de los rojos. Los rojos es un remanente del cártel de los Beltrán Leyva. El cártel de los Beltrán Leyva, que originalmente eran del cártel de Sinaloa, de Chapo Guzmán, era, y que después se separó y formó su propio grupo, era el cártel hegemónico en Morelos y en Guerrero. A la muerte en esta acción muy espectacular de la Marina, que en un condominio de Cuernavaca de Arturo Beltrán Leyva, este cártel se disgrega en muchos pequeños grupos. Uno de esos grupos es el de los rojos. Los rojos, que domina de Chilpancingo hacia Cuernavaca, todo ese corredor de la carretera federal y la autopista, este grupo es el que lo controla. Por cierto, su líder, su fundador, es uno de los que cayó abatido con Leyva en esa operación de la Marina en Cuernavaca. Otros grupos, el cártel independiente de Acapulco, otro grupo, Guerreros Unidos, digamos que era muy fuerte ese cártel, aún dividido, siguió siendo el cártel fuerte. Hace aproximadamente 2 años entró la familia michoacana por el lado de la Tierra Caliente de la zona norte de Guerrero, de Guerrero y Michoacán. Digamos en la cuenca del río Balsa, y este grupo es el que ha estado enfrentándose con otros en la zona norte del estado, Iguala, Apaxtla, Teloloapan. ¿Se acuerdan aquel video de un alcalde de Teloloapan que fue ahí secuestrado por un grupo del crimen organizado que le exigían que los dejara operar? Bueno, quienes los secuestraron son de la familia michoacana. Y por el lado de la Costa Grande, que también colinda con otra parte de la Tierra Caliente de Michoacán, los municipios de Coahuayutla, La Unión y nada menos que Zihuatanejo, que son vecinos de Lázaro Cárdenas, por ahí entró hace también un par de años los Caballeros Templarios, ¿no? Entonces, este cóctel de grupos que vienen de Michoacán, que no es propiamente lo que le llaman la Operación Cucaracha, o la que se está viniendo para acá por efectos de la de la gran presencia federal en estos días, no, estos grupos ya tenían tiempo haciendo base en Guerrero, en estas dos zonas que les estaba mencionando, que allí ha habido mucho enfrentamiento entre estos grupos, pero en la zona de Chilpancingo solo hay este grupo hegemónico. Por eso es que no se da lo que sucede en Acapulco o en otros lados, enfrentamiento entre grupos. Por eso acá lo que predomina es el secuestro, la extorsión, porque no tienen un grupo rival al cual estarse enfrentando que mencionó Pío Quinto, que se le conoce como los rojos. Uh-huh. Esa es un poco la situación de los grupos de crimen organizado en Guerrero. Pues mucho más compleja y complicada que en Michoacán. Juan, por último. Sí, sí, ahí se están enfrentando con los Caballeros Templarios. Acá son un cártel fuerte que está dividido en muchos grupos pequeños, y la entrada por Michoacán de la familia por un lado y de los Caballeros Templarios por el otro. Juan, por último, hoy se hablaba de que iba a haber una marcha en Chilpancingo, sí, pero que había también un gran destacamento del ejército. La relación entre el ejército y la población en Chilpancingo en particular en estos momentos, Juan. Bueno, pues no hay, digamos, un movimiento que digas tú esté en contra del gobierno, o específicamente que esté en contra del ejército. Están en contra de autoridades que no cumplen con dar seguridad. Su tema es la inseguridad. Su tema es que quieren vivir en paz. Y sienten que todavía es la autoridad la que tiene que resolver eso. Pero se está en un punto crítico, en un punto que cualquier cosa puede hacer que cambie la situación hacia un movimiento más de confrontación con las autoridades, y no hay pronto resultados, ¿no? Hoy, por ejemplo, en esta marcha, como de 1,000 participantes, muchos de blanco, vinieron un grupo de Locotito, de los ciudadanos del Valle de Locotito, y se enfrentaron con que tenían que cruzar un retén, los retuvieron, los catearon, viendo si traían armas. Entonces, este roce constante que hay con retenes del ejército en un momento puede complicar la situación, si al mismo tiempo los ciudadanos no ven que se está resolviendo el problema de la inseguridad. Juan, pues te agradecemos muchísimo esta visión tan amplia, tan exacta que nos has planteado la situación, máxime ahora en que pareciera que los medios más importantes tienen todos sus reflectores en Michoacán y están atendiendo poco a lo que pasa en Guerrero. Yo creo que hay que poner la vista acá y estar muy pendientes del proceso que se está dando. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, como Juan, siempre, un placer. Y seguimos en contacto. Gracias. Y buenas noches, que estén bien, gracias. No, a usted, buenas noches. Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero. Vamos a una pequeña pausa musical y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo. Llámenos cátedra, qué explicación tan profunda y tan clara nos ha dado Juan Angulo, director de este periódico, valientísimo, hay que decirlo, además, que hablar de esta forma y hablar así en un estado como Guerrero y desde hace tantos años, pues además de inteligencia y claridad requiere de mucha valentía, así que le agradecemos siempre muchísimo su presencia en Intermedios a Juan Angulo. Yo cuando escucho a Juan Angulo me acuerdo de Miguel Ángel Granados Chapa, con el cual también tenía pláticas sobre esta situación de este estado tan golpeado, tan pobre, tan violentado que es el estado de Guerrero, tan paradójico con ese paraíso terrenal acuático que era Acapulco y que ahora está convertido verdaderamente en un polvorín, mucho más violento, que con más asesinatos, etcétera, que en Chilpancingo. Pero bueno, pues aquí el problema es que el crimen organizado avanza. Y las autoridades retroceden, y a la población no le queda más remedio más que tratarse de defender por sí misma. Y ahí de manera necesaria tenemos que pasar revista a lo que ha sucedido en Michoacán esta semana, Juan Manuel. El lunes, como seguramente todos saben, en Tlalpacaltepec, justamente Michoacán, el comisionado federal para la seguridad de la entidad, Alfredo Castillo, firmó junto con 30 coordinadores de los grupos de autodefensa un acuerdo en el cual se construye la vía para legalizar o institucionalizar justamente la actuación de estas autodefensas, convirtiéndose así ya sea en la figura de defensas rurales o en su procedimiento de incorporación a las policías municipales locales. Esta es una decisión pues muy importante y es el acto político, me parece, más importante de la semana que el gobierno ha encarado y que ha enfrentado pues en este proceso de lo que está sucediendo en Michoacán. Yo creo que ahí podríamos tener lectura sobre qué significa la firma de este acuerdo. El documento destaca 8 acuerdos, entre ellos el que las autodefensas, y lo leo textual, se institucionalizan al incorporarse a los cuerpos de defensa rurales. Para este fin, los líderes de las autodefensas presentarán una lista con todos los nombres de sus integrantes, los cuales serán validados con la formación del expediente respectivo y controlados por la Secretaría de Defensa Nacional. Por último, se dice que en el caso de los servidores públicos y estatales que tengan responsabilidad penal o administrativa y ésta se encuentre totalmente acreditada, se les aplicará todo el peso de la ley. Y bueno, Tania, pues sí, efectivamente, hay el peligro, pues, de que estas guardias de autodefensa, a partir de ahora, pues se conviertan en parte de la fuerza pública. Tengo la impresión de que es una especie de gleba del Estado que ha declarado la guerra, una guerra, pues la segunda etapa de una guerra, porque la primera empezó con Felipe Calderón, y ahora pues va a armar, va a organizar, va a institucionalizar. Me imagino yo que a un sector de las guardias comunitarias, que por cierto habría que señalar, relativizar este acuerdo. Ellos insisten en que no se van a desarmar e insisten en su objetivo de ir y ocupar la plaza de Apatzingán, considerada el baluarte, el santuario de los llamados caballeros templarios. Al unísono de este acuerdo que se dio el lunes, y no sé, las coincidencias luego son sospechosísimas, el mismísimo lunes en que se firmó ese acuerdo, cayó uno de los principales líderes de los caballeros templarios, llamado Dionisio Loya Plancarte, mejor conocido como El Tío. Fue detenido la mañana del lunes pasado en Morelia. Loya Plancarte, por quien la Procuraduría General de la República ofreció una recompensa de 30 millones de pesos, forma parte del Consejo de los Caballeros Templarios, el cual se integra por 12 personas, entre ellos Nazario Moreno González, el famoso Chayo, Servando Gómez Martínez, la Tuta, que se ha vuelto tan famoso que hasta concede entrevistas. Sí. Lo encuentran los reporteros, pero no el gobierno. Le acabo de dar una entrevista a un canal de televisión británico y no lo encuentran. A lo mejor anda en Londres. Bien, una lista, y sí, ciertamente, y esto lo han reconocido las propias grupos de autodefensa, este sí es el más, de los más importantes. El tío sí formaba de la lista de aquellos nueve que ponían ellos como condición, y de aquellos nueve que también señalaba Osorio Chong que iba por ellos. Pues bueno, le faltan ocho, señor secretario de Gobernación, y entre ellos la Tuta. Claro. Y ¿por qué no le pregunta a los reporteros del canal este de televisión inglés cómo le llegaron a la Tuta? Pues ese es el asunto. Pero yo me parece que es importante tratar de desmenuzar justamente la firma de este acuerdo en varios sentidos. Por supuesto, que la captura de este señor Dionisio Loya Plancarte pues no es ninguna coincidencia, y tiene que ver con todo un proceso, me imagino, muy complicado de negociación entre estos distintos grupos, por lo menos 30 grupos de autodefensa formados, pues que se formaban formado de manera muy veloz de marzo para acá, y que han vivido este proceso de crecimiento, expansión, y digamos con una capacidad de avance territorial muy fuerte, que bueno, pues que nos ha dejado muy sorprendidos a todos. Y hay una negociación primera con el gobierno, en términos, y lo reiteramos, de su apuesta por el desarme, apuesta primera que el gobierno no pudo cumplir, y entonces entran a una negociación muy clara de, bueno, te quedas con las armas, ¿en qué circunstancia? Me parece que ahí ha habido todo un regateo, y que la firma de este acuerdo pasa también por dar muestras tal cual de que el gobierno va en serio, y eso supone empezar a detener de veras a los jefes y asumir que autoridades que no están coludidas, ¿no?, con este sector de narcotráfico. Me parece es una primera cosa. Y después me parece muy interesante, y creo que también ametería una larga lectura y una larga discusión histórica. Recuperan una forma institucional muy vieja en el país, que es la de los cuerpos de defensas rurales. Una instancia formal inventada ya así justamente desde la época... Las guardias blancas, ¿no? No, claro que no. Antes. No. Los rurales. Los... Por eso, cuerpos de defensas rurales es la forma institucional, las defensas rurales, inventadas desde el contexto, por ejemplo, desde Benito Juárez. Hubo todo un proceso de levantamiento, digamos, de los ejércitos, muy en el sentido, justamente en el contexto, pues, de la guerra de reforma, ¿no? Y después, de nueva cuenta, en el contexto posrevolucionario, donde estos grupos de defensa, efectivamente, después de que se formaron, han jugado históricamente distintos papeles. Desde volverse realmente muy apegados a la comunidad y jugar, digamos, con un sentido muy popular, hasta después convertirse también en pandillas casi como de gavilleros o darse atribuciones por fuera del Estado de Derecho, digamos, ajusticiar a los criminales en función de su particular sentido de la justicia. Pero después de nueva cuenta, históricamente, vuelve a aparecer la figura de los cuerpos de defensa rurales, ni más ni menos que en el cardenismo. Cuando de nueva cuenta hay la necesidad, en términos de una crisis social, de movilizar distintas regiones sociales. Y vuelve a institucionalizarse, y la ley, y yo traté de buscar y buscar, y la última ley que encontré con respecto a la norma de los cuerpos de defensa rurales es de 1964, con la cual quedan resguardadas en función de esa ley, y digamos en el contexto de las fuerzas de reserva militar o de estas formas distintas. Yo creo que estamos ante un expediente que merita mucha reflexión histórica, y a un expediente histórico pues muy reiterado, y que habla de esto que durante muchos años se habló de este México bronco que existe, que todo el mundo decía en algún momento va a despertar, y lo que nos hemos topado en el 2014 es que despertó, y despertó de manera muy injundiosa. Y aquí lo tenemos, y el desafío del Estado mexicano, más allá del gobierno, será negociar estos estos espacios institucionales que claramente nos hablan de una relación complejísima entre distintos estratos sociales y el Estado. Es decir, tienes desde empresarios organizados hasta comunidades indígenas organizadas, hasta sectores en regiones urbanas, rurales. Es decir, tenemos una amalgama de cosas que se están poniendo en la etiqueta que el gobierno encontró en ese cajón para tratar de salvar la cara e institucionalizar algo que no pudo hacer de otra manera. Es decir, no les pudo quitar las armas, entonces los está institucionalizando. Veremos ese proceso complejo y en este momento no estamos en condiciones de saber dónde va a parar. Pero me parece que una interpretación de victoria secas o de debacle a secas de este elemento parece que es simplista, porque estamos ante un escenario realmente muy complejo donde la gente de esas regiones lo que sí está ganando es quedarse con sus armas y está logrando que en alguna medida se vaya avanzando en la lucha contra los templarios, teniendo la exigencia, en control al gobierno federal, cumpliendo unas exigencias muy sentidas. Me parece que es un escenario muy complejo, muy interesante. Yo quiero recuperar dos elementos. Uno, de algo que le he leído y le he escuchado incluso aquí a Carlos Facio. Es evidente que lo que está sucediendo hoy en Michoacán, lo que empezó a suceder desde el 13 de enero, en que se decidió prácticamente la desaparición de poderes de facto, hacer a un lado al gobernador, implica la creación de un comisionado, la militarización más amplia del estado de Michoacán y ahora la cooptación de algunos grupos de autodefensa. Yo no sé si el gobierno de Peña Nieto, el gobierno federal, será capaz de pacificar ese estado. Pero de lo que sí estoy seguro es de a lo que está apostando es a tener una preponderancia, es decir, se está exacerbando el poder del estado federal, en este caso en Michoacán. El otro elemento que quiero agregar es este que nos acaba de incorporar al análisis Juan Angulo, que desde luego lo que está haciendo hoy el gobierno federal en Michoacán no lo podría realizar en Guerrero, porque las características de la confrontación entre la población en Guerrero y los grupos criminales es muy distinta. Hay, por el lado de Guerrero, digámoslo así, una tradición mucho más amplia, casi histórica, de grupos pues que han enfrentado no solo la delincuencia como en este caso, sino se han enfrentado incluso al poder del Estado en otras situaciones. Mira, yo coincido contigo en parte, pero sí creo que hablar de cooptación es un verbo complicado para hablar de este proceso, desde mi punto de vista, mucho más complicado, de una negociación muy fuerte entre estos grupos armados y el gobierno. Si hay un intento del gobierno por reinstalar su control del territorio, por supuesto que lo hay un intento, y es un intento que tiene que estar profundamente negociado con comunidades que efectivamente no tienen la tradición de lucha social, digamos, incluso transformadora o antisistémica, que en algunos casos ha tenido Guerrero. No estamos hablando de la tradición, por ejemplo, de guerrillas que tiene Guerrero, de tradición de crítica socialista, ni mucho menos. Estamos en otro contexto, pero sí a un desafío mayor en términos de la voluntad de estas personas de controlar un territorio y de no entregar las armas. Me parece que este es un acuerdo, pero no sin negociación. Y sin una negociación muy fuerte de parte de gente que hace 8 meses estaba aplastada tanto por el gobierno como por los criminales. Y yo creo que ese es un punto importante. Segundo, en la comparación con Guerrero, por supuesto que hay este elemento de tradición política diferenciada y de experiencia. Tampoco Michoacán es cualquier cosa. Michoacán es la cuna histórica del cardenismo y es impresionante también la poca referencia, digamos, a una politización del movimiento. Veremos en qué topa eso, ¿no? Pero creo que hay un tercer elemento que apuntaba Angulo que me parece muy importante. Es decir, tiene que ver con la consolidación de la clase política estatal. Y lo que hemos visto en Guerrero es efectivamente un debilitamiento justamente por la corrupción atroz de estos últimos años, de la clase política de Guerrero, de todos los partidos que han ido pasando uno a otro y se han ido como fundiendo en el proceso. Procesos electorales que todos los analistas dijeron, las elecciones anteriores las controló el narco, ¿no? Es decir, fue el narco quien controló en buena medida candidatos, elecciones, campañas, y fue muy complicado. Es decir, hay un problema ahí. ¿Qué pasa en Guerrero? ¿Qué es lo que decía Angulo? El asunto en Guerrero es que esa clase política guerrerense parece más unida que nunca. Es decir, siendo del partido que sea, recordemos que el actual gobernador es un gobernador del PRD, ¿no? Sentado, y nada más les pido que recuerden la mesa aquella de la fiesta del gobernador cuando Acapulco se hundía en el agua, quienes estaban sentados en esa mesa, ¿no? Es decir, la clase política de Guerrero mucho más sólida, ¿frente a qué? Frente a una población efectivamente mucho más radical y organizaciones populares muy desafiantes. Entonces me parece que eso es un elemento que tiene que ver con la clase política y la relación incluso que esa clase política logra con el gobierno federal. No, Vallejo pues ya no estaba en condiciones de negociar, francamente, pues que no lo quitaran, ¿no? Que lo tengan ahí. En cambio, Aguirre está tratando de negociar su propio fuero. Por eso sale ayer inmediatamente a decir, yo no necesito ayuda del gobierno federal, nosotros aquí ordenamos la casa. Pues así está el asunto, y desde luego, bueno, pues ambos, Guerrero y Michoacán, son dos estados que están siendo víctimas de la violencia, de una violencia que parece expandirse por todo el país. Dice Diana Illescas, que nos llama de Miguel Hidalgo, dice, qué ridículos Cuauhtémoc Cárdenas y Jesús Zambrano pidiendo a Morena que se les una a su marcha de mañana en el cerco al Senado. Morena estuvo al pie del cañón mientras ellos estaban como mulas dando vueltas al ángel. Nos mienten al decir que la consulta echará atrás a la reforma energética. Esto dice Diana Illescas, que nos llama de Miguel Hidalgo, y que coincide el comentario de Diana Illescas con esta pronunciación que ayer hicieron el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Efigenia Martínez, que le pidieron a Andrés Manuel López Obrador ir unidos en defensa del petróleo. Le hicieron un llamado a López Obrador para que se sume a la marcha contra la reforma energética convocada por el Partido de la Revolución Democrática para mañana viernes. Lo textual: es necesario darle al pueblo un mensaje de unidad, subrayaron los periodistas en una carta enviada a López Obrador, a quien pidieron, escuchen ustedes, que deje de lado las diferencias y se suma a su movimiento para la defensa del petróleo. Leo, abro comillas, vamos a sumarnos más allá de nuestras diferencias, guiándonos con lo que decía Vicente Guerrero, la patria es primero, puntualiza la carta de Cuauhtémoc Cárdenas. Sigo leyendo textual. Tenemos la oportunidad de reencontrarnos en la marcha a la que están convocando sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos para el próximo viernes. Y concluye, de nuestra decisión depende el futuro de México. Así finaliza la carta. ¿Cómo ves, Tania? Pues yo creo que el tema de la unidad de la izquierda es un tema importantísimo que tenemos que enfrentar con seriedad. Parece que en algún punto sí hay que construir la suficiente fuerza para enfrentar un bloque poderosísimo que ha llevado todas estas reformas, y del tamaño del bloque contrario, tiene que ser la organización, la fuerza y la extensión también del que quiero oponérsele. Va a ser muy complicado resolver el tema de echar atrás estas reformas constitucionales. Yo no sé si sea la consulta, si sea la movilización, si sea la combinación de todos los esfuerzos de las demandas, de las demandas en la Corte por inconstitucionalidad. Sí creo que todos los caminos tendrán que ser analizarse y tal vez todos los caminos tendrán que andarse. Y tendrán que andarse de manera coordinada si es que queremos los mejores resultados. Ahora bien, las formas y la manera en la cual se va a construir esa necesaria unidad, me parece que es sí responsabilidad de los que tienen un liderazgo político, y eso va desde los partidos políticos y el PRD, que tiene una responsabilidad enorme en esta desgraciada situación en la que estamos. Firmando efectivamente el Pacto por México, cometieron pues un error histórico que tienen que pagar un costo político por ello, sin lugar a duda, pero también es cierto que pues se tiene que discutir esto abiertamente y no se va a resolver tan fácil simplemente diciendo ya, vente, jálate, vamos a marchar todos juntos, porque eso va a tener que vivir un proceso que esperamos sea rápido, porque si no nos van a aplastar a todos. Esta carta que ayer publicaron Cuauhtémoc Cárdenas y Efigenia Martínez tiene que ver con que el jueves pasado Andrés Manuel López Obrador rechazó unirse al Partido de la Revolución Democrática en la defensa del petróleo al asegurar que no confía en los partidos, y aseguró que esa fuerza política le abrió la puerta a la reforma energética al participar en el Pacto por México, cuestión en la que, entre paréntesis, yo coincido 100% con Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece muy grave que el Partido de la Revolución Democrática esté intentando una unidad, que suena bien que la izquierda se una frente a esta barbaridad que representa la reforma energética, pero que lo hagan sin ninguna autocrítica a la responsabilidad que tienen de haber pactado con el gobierno federal sus llamadas reformas estructurales, la reforma sindical, la reforma educativa, la reforma fiscal que permitió el aumento de impuestos. Sí, no. Es muy fácil llamar a la unidad en abstracto. Y aquí una cuestión que me parece también preocupante: ¿qué tanto tiene que ver con una lucha auténtica en contra de la privatización petrolera, y qué tanto tiene que ver con tratar de recuperar la fuerza política que ha venido perdiendo de manera impresionante el Partido de la Revolución Democrática? Yo creo que, como lo dijiste bien, Tania, el problema de la unidad de la izquierda se tiene que discutir, se tendría que resolver, pero siempre y cuando los que hoy representan los liderazgos de las distintas izquierdas tuvieran la capacidad de realmente pensar en la patria y no en sus intereses políticos, sí, particulares. Y ahí es importantísimo también las decisiones que tome Andrés Manuel López Obrador y Morena, porque también no puede estar por encima de este proceso de sumar esfuerzos y enfrentarse a una reforma terrible, pues también el enorme esfuerzo organizativo que supone armar un partido político. Entonces, pues hay que también tener como esa autocrítica de frente. Yo creo que merecería, Valero, que un día de estos nos dedicáramos a hablar de estos retos, ¿no? Desde la crisis de la izquierda y hacia dónde caminar. Hay muchas iniciativas, han pasado muchas cosas esta semana, este llamado del PRD, ¿no?, a movilizarse. Por otro lado, la final entrega del registro del cumplimiento, de acuerdo con los propios dirigentes de Morena, de su registro, ¿no?, y terminar todos los trámites para transformarse en partido político reconocido por el IFE, su presentación ante las instancias correspondientes, y bueno, una serie de iniciativas ciudadanas de diverso tipo que van ocurriendo haciendo también, y que apuntan todas a rechazar la reforma energética, pero como tú dices, rechazo en abstracto y con distintas rutas, pues lo que ha demostrado es que tampoco nadie ha tenido o no hemos tenido la inteligencia de conducirnos y convencer también a una mayor cantidad de gente, tal vez también porque siempre nada más estamos viendo qué hace el de al lado y no tratando de expandir el movimiento, mientras el país, Valero, pues se nos va cayendo a pedazos también. Luis Medina de la Gustavo Amadero dice, a un año de gobierno de nuevo PRI, la economía muy mal, aunque los ingleses le pongan estrellita en la frente a Videgaray, el secretario de Hacienda, y la seguridad está peor que en la revolución, aunque Manlio Fabio Beltrones vea jauja en sus mentirosos discursos. Claro, la clase política piensa que en este país no pasa nada. Pues nos vamos. Dice Rebeca Gutiérrez, dice, Miguel Ángel Mancera nos quiere quitar el Zócalo por órdenes de Enrique Peña Nieto para que no se reúnan a protestar. Mejor que arregle los baches en la ciudad, que está destrozada. Sí, yo leí por ahí que quiere volver a meter jardines. No, un pasto. No, sí, no, no, muy para mal. Para que vayamos a pastar y no vayamos a muy manifestar. Mal, de mal gusto. No teníamos la imagen de la semana. Pero se la ganó por esto. Se la ha ganado Miguel Ángel Mancera, que hoy anda enseñando el dorso en las redes sociales. Por cierto, señor Mancera, haga un poco de ejercicio o no se exhiba así. Y no convierta en jardín el Zócalo. El Zócalo es la plaza pública. No nos quita el Zócalo y no se quite la camisa en público. Y no se quite la camisa en público, por favor. Ya nos vamos, estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón. Los teléfonos, Gilberto Díaz, en la producción, Baltasar Domínguez. En los micrófonos, Tania Rodríguez. Escúchenos el próximo jueves a las 8:05. Aquí vamos a estar dando la lata en intermedios. Y pues, y Juan Manuel Valero, que simplemente vuelve a agradecer en todo lo que vale la participación hoy en intermedios de Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero. Buenas noches. Dressed so fine, through the rooms of time.